Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida una vez más, una semana más, exactamente con la emisión número 697 del programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Queremos acompañar a este padre que hace 22 meses, tal vez un poco más de 22 meses, busca incansablemente, inclaudicablemente a su hija. Estamos recibiendo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a Federico Cash, el papá de María. Federico, un gusto, y escuchamos atentamente lo primero que usted nos quiera transmitir. Bueno, transmitirles a los oyentes mi desgracia, hacerlos conocedores de que cuiden a sus hijas, a sus nietas, ¿sí? Sí. Y que se identifiquen con el problema, que lo se concienticen, porque la cosa cada día está peor. Es decir, a través de lo que me ocurre a mí, me voy enterando día a día, desde el principio, de otros casos de personas, vamos a ponerle, perdidas, entre comillas. Sí. Yo no sé cuál es la diferencia entre perdida. Lo que sí sé es que en mi casa no está y no tengo ninguna noticia de ella en 23 meses, van a ser. Uh-huh. O sea que me ha faltado en sus cumpleaños y me falta en el proyecto de futuro que yo pensaba vivir en conjunto con ella, ¿no es cierto? Claro, claro, tiene usted razón. El hijo de uno en realidad es eso, es un puente al futuro. Y más porque siendo la única hija, uh-huh, mujer, era la atracción de la casa. Claro. Con un espíritu maravilloso, muy emprendedora, muy alegre, sana de mente y de cuerpo. Entonces realmente es un gran dolor el que sufrimos a diario, hora a hora, minuto a minuto. Es desesperación, incertidumbre, y eso es lo que entonces aconsejo a los padres que me estén escuchando, que sepan instruir a sus hijos, no crearles un pánico, pero sí que estén alertas, que no se estén cerca de los cordones de las veredas cuando esperan un colectivo, un taxi o lo que sea, porque he conocido casos de chicas empujadas adentro de camionetas, adentro de taxis, uh-huh, ¿sí? Y que solo, uh-huh, a fuerza de morder y gritar y pegar y tirarse del auto en movimiento en los casos que fue necesario, gracias a eso lograron no caer en manos de alguna banda de secuestradores. Señor Cash, la pregunta primera que se me ocurre es preguntarle qué ayuda recibió usted de los poderes que están constituidos en el Estado y que tienen la obligación y la responsabilidad de asistir a una persona que le pasa lo que le ha pasado a usted, la desaparición inesperada, súbita de una hija, ¿no? Mire, en un principio la ayuda que recibí fue del ministro Randazzo, por ejemplo, quien fue muy generoso en su apoyo inmediato, me conectó con los principales mandos de Gendarmería, y eso es lo que sustento hasta hoy. Cualquier llamado que tengo, lo evalúo primero a ver si es una cargada o es un presidiario que está matando el tiempo con alguna salvajada telefónica, uh-huh, o si lo merece, lo paso a gendarmería. Claro. Hay algunas cosas, en fin, confidenciales que mantengo hasta tanto yo pueda saber que a ciencia cierta a quién le estoy pasando un dato muy muy caliente, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Dónde fue vista María por última vez o cuál es el último dato fehaciente para usted de la visión de su hija? Mire, el último dato es que se la vio días después de su partida, ¿no es cierto? Sí. Como todos conocen ya, la filmación en el peaje de Salta, dos veces consecutivas, una al entrar, otra al salir, día después. Y de ahí en más, el último rastro sería en la zona de Metán, Río Juramento, cruce a Palomitas. Uh-huh. Esa es la zona donde se la vio por última vez. ¿Es cierto que esa es una zona que, entre otras características dominantes, tiene el de ser un punto de trata de personas? Mire, Metán sí tiene fama histórica, uh-huh, de que existen prostíbulos y se los mantiene. De algún modo siguen estando. Pero si usted ve un parador de camioneros, una parrilla de mala muerte cubierta de plástico negro enorme con mesas adentro y una parrilla, bueno, ahí también es posible que funcione alguna organización de prostitución. Sí. O sea que no necesariamente en los pueblos urbanos existe la trata de la prostitución. ¿Usted piensa que María tenía un propósito deliberado en su viaje? ¿Usted lo conocía? ¿Ella se había despedido normalmente de ustedes? Sí, por supuesto. Ella era emprendedora y descollaba en el tema de diseño de indumentaria femenina y alta costura. Ajá. Entonces ya había ido hacía unos años atrás a Salta y había tenido mucho éxito en los comercios de ese ramo, ese rubro. Ajá. Que es boutiques de moda de para gente de buen poder adquisitivo. Uh-huh. Eso es lo que hizo y lo que pensaba hacer en Jujuy, ampliar un poco la zona de Salta a Jujuy. Y bueno, eso es lo que se truncó. Bien. ¿Usted sabe si ella viajó acompañada o sola? No, la puse yo en el micro, ella fue sola y la mantuvimos contacto telefónico con ella a través del celular hasta Santiago del Estero. Ajá. Y todo bien. Bien. De ahí se producen los... Sí. Las cosas, los movimientos incomprensibles. Claro. Leí alguna vez que uno de esos movimientos incomprensibles estaban atribuidos a que a lo mejor María estaba atravesando por alguna conmoción personal. Es posible, no es desconocido que hoy en día se producen problemas cerebrales imprevistamente, es decir, un ACV, uh-huh, una explosión de pánico, sí. Es posible y está siendo cada día más común. Es cierto. El problema es que los gobiernos provinciales, en este caso, no han impartido el entrenamiento necesario a las fuerzas policiales, por ejemplo. Ajá. O empleados de un lugar público como es un peaje, para actuar en consecuencia, de forma tal de que mi hija estuvo andando a tontas y a locas con idas y vueltas que no conducían a nada durante días. Señor Cash, le pido por favor, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con este diálogo. Un segundo, por favor. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. La Corte Suprema exige un inmediato relevamiento de tierras de la comunidad COM La Primavera. Así se lo pidió a la provincia de Formosa y al Estado Nacional. Este relevamiento es el paso previo indispensable para la posterior titulación definitiva a favor de la comunidad. Para el CELS, que participó de la audiencia y patrocina en diversas instancias al cacique Félix Díaz, la resolución del conflicto implica ineludiblemente abordar el problema del derecho a la tierra de las comunidades indígenas. El Estado sancionó 6 años atrás una ley que obliga a realizar un relevamiento territorial de tierras indígenas, cosa que no ocurrió ni se realizó hasta ahora con la comunidad La Primavera.